pudo traspasar esa puerta. En nombre de la decencia y en conciencia. Así. Os concedo el derecho. Así. Y cumplir el derecho de asilo. Fuera el invasor. Fuera ocupador. Fuera. Fuera. Fuera. Somos los ilegales. Los sin papeles. Fuera. O Notre Dame venimos a pedir asilo, asilo. Somos los ilegales, los sin papeles, mujeres y hombres sin domicilio. O Notre Dame venimos a pedir asilo, asilo. Somos los ilegales, los sin papeles, mujeres y hombres sin domicilio. Sin papeles, mujeres y hombres.